Hola, mi nombre es José Cabrera, integrante de Radio Nativa de Unquillo, y bueno, estamos muy contentos, felices de poder formar parte de este espacio federal del Foro de Radios, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, de saber que, bueno, ya no tan solo tener el arraigo local en nuestra ciudad, sino también poder compartir las experiencias a nivel nacional con otras radios colegas y poder compartir vivencias y también poder seguir construyendo mancomunadamente una comunicación plural, diversa y participativa. Así que bueno, desde Radio Nativa celebramos esta incorporación y estamos más que contentos. Contanos para todo el país un poco cómo es el lugar donde está ubicada la radio, en qué zona de Córdoba, cómo es esa zona. Bueno, Nativa está instalada en el Valle de Sierras Chicas, más precisamente en la localidad de Unquillo, ciudad que tiene alrededor de 22.000 habitantes. Está cerca de la local, bueno, de la ciudad de capital de Córdoba. Estamos a 22 kilómetros. Es un pueblito bastante interesante porque, a pesar de ser ciudad, sigue siendo considerada por los habitantes como un pueblo, el pueblo de artistas, donde se ha considerado que es la única ciudad que tiene un mayor porcentaje de artistas dentro de la población, donde muchos han ido y se han acreenciado y les ha gustado la mística de Unquillo. Hace 5 años que está transmitiendo en el 88.3. Venimos teniendo una programación continua de lunes a lunes, con programas propios y coproducciones, y bueno, trabajando sobre todo haciendo hincapié en todo lo que tiene que ver con la información local y regional, y por supuesto tratando de fortalecer la comunicación popular y la participación mancomunada con las instituciones intermedias, asociaciones civiles, centros vecinales. Tratamos de que las voces se reflejen en nuestra radio y que podamos ser también transformadora de una realidad que nos toca vivir día a día. Bien, muchas gracias y bienvenidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias a ustedes, un placer nuevamente, y bueno, y ahora lo vamos a hacer la participación más legal en la salida de los informativos de Farco. Bienvenidos entonces. Gracias.